El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos a El Tipómetro. El 15 de mayo de 2011, las calles de este país vieron cómo había tomado forma y se manifestaba el descontento ciudadano con el modelo político y con los políticos que se aprovechaban de ese modelo. También con los causantes de la crisis o estafa, como se gritaba en la manifestación, y con las políticas de austeridad que Europa nos dictaba al ritmo de recortes y más recortes. Esa primera manifestación, que congregó a miles de personas en las calles de las principales ciudades de España, se transformó luego en una gran acampada, y en realidad todos recordamos Sol en aquellos días, si no me equivoco. Ahora, el próximo 12 de mayo, el 15M vuelve a salir a la calle. No es que haya dejado de hacerlo hasta esta fecha, pero con el aniversario cerca y con un nuevo gobierno en la Moncloa, será sin duda un día señalado. Hoy nos acompañan por ellos José María Clavijo y Francisco Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Muchas gracias por venir aquí al Tipómetro. Y bueno, con ellos vamos a hablar de comunicación y 15M, el 15M y el periodismo. Vamos a tratar algunos asuntos importantes en un momento, pero primero vamos a recordar los datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y ahora entramos en debate. Y según el barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2012 son ya 22 los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión en todo el mundo. Reporteros Sin Fronteras actualiza e incluye una nueva categoría, los net ciudadanos o periodistas ciudadanos que han sido asesinados, y nos anuncia que han muerto ya 7 en lo que va de año. Por otra parte, también recordamos que permanecen encarcelados 158 periodistas, 10 colaboradores y 121 net ciudadanos. Bien, a mi lado tengo a Gerardo Macías, que también está conmigo. ¿Qué tal está, Gerardo? Hola, buenas tardes. Pues aquí hoy, que son multitud en este estudio, compartiendo micrófono con Dani. Gerardo Macías compartiendo micrófono conmigo, y también tenemos al lado a David Melero, que hoy también nos acompaña. Pero hay que compartir el micrófono ya literalmente, no como otra vez. Qué peligro, lo que es un micrófono. Qué peligro, ¿verdad? Bien, antes de entrar en el debate, nos interesa mucho saber cuál es la visión del 15M, porque también esas protestas fueron contra el modelo de periodismo que se estaba dando, la falta de ética en los medios, la cobertura que dieron los medios a los movimientos ciudadanos. Bien, antes de entrar en ese debate, creo que Gerardo nos trae alguna información de las asociaciones de la prensa y de los actos que hay programados, ¿verdad? Pues seguimos con lo que hemos estado informando en los últimos programas, que es sobre los actos organizados por la Asociación de la Prensa de Huelva en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa. El jueves 10, cuando se emita este programa ya es a toro pasado, pero bueno, creo que es interesante comentarlo. El jueves 10 tenemos una mesa redonda sobre este tema, titulada La Libertad de Prensa en Tiempos de Crisis. A las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Fundación de la Caja Rural del Sur, en la que intervienen el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, que alguna vez lo hemos tenido aquí en Conexión Telefónica. Concretamente una vez. El coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y la secretaria de la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, María José Gómez Fiemas. También tenemos que recordar que hasta el día 3 de junio se puede ver en el Museo de Huelva, en concreto en la Sala Cero, una exposición que corresponde al recientemente presentado anuario fotográfico de la Asociación de la Prensa de Huelva, y, como sabemos, por los años anteriores se titula 400 asas, historiográfica de un año, en este caso Huelva 2011, y bueno, como digo, pues puede seguir viendo esta exposición, que está patrocinada como el anuario por la autoridad portuaria, Cepsa, Cajasol, y en este caso en concreto la exposición también por la Asociación Latitudes 21 y la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Y bueno, es de un tema que más o menos entra a colación con lo que estamos hablando, que es la libertad de expresión también entra en el estado actual de los medios, ¿no? Fantástico, y ahora sí que vamos a ir entrando en ese debate. Os apuntáis esas citas a las que podáis ir porque la verdad es que es muy interesante, además con los mecenas habituales de aquí de Huelva, ¿no? Y bien, a nosotros nos interesa hoy hablar de esta próxima cita, del 12 de mayo, que habrá este próximo sábado, si no me equivoco, una manifestación que coincidirá más o menos con la del 15 de mayo. No sé si se celebrará una especie de aniversario o no. Exactamente. Bien, hay que decir también que tanto José María Clavijo como Francisco Rodríguez participaron y participan en este movimiento del 15M, al igual que muchas personas. Queremos dejar claro que hoy aquí pues ellos no expresan la opinión de este movimiento en absoluto, sino que es su opinión personal como participantes en este movimiento. Bien, lanzo una pregunta, la primera pregunta muy breve, porque me interesa saber cuál es la visión que tenéis de la cobertura que se dio al 15M en el 2011 en los medios de comunicación española. ¿Qué os pareció la cobertura entonces y tenéis alguna queja de lo que se vio escrito esos días? Mira, por ejemplo, puedes empezar tú, Francisco. Depende de la época. Uh-huh. Si hablamos del principio, la cobertura fue nula. Uh-huh. Y hasta que no empezó a verse de que era imposible no censurarlo, por decir de alguna forma, no sacaron a los medios. Uh-huh. Y una vez que empezó a vender, pues entonces ya la cobertura fue máxima. Uh-huh. José María, ¿qué te pareció a ti? Sí, coincido con Fran. Como todos recordamos, aquella manifestación espontánea que se llevó a cabo en todas las plazas de España, uh-huh, pues incluso los medios de comunicación estaban informados y citados y no acudieron ninguno. Tenemos el ejemplo de Huelva, que no acudió ninguno, y bueno, y la noticia que se dio fue que habíamos en la manifestación unas 60 personas cuando todos sabíamos que eran mucho más. Luego, como todos bien sabemos, durante varios días los medios de comunicación a nivel nacional tampoco se hicieron eco de aquella manifestación. Uh-huh. Pero ocurrió un hecho muy curioso que todos también conocemos, que un periódico norteamericano, el Washington Post, creo recordar, pues me parece que fue el día 18 de mayo a su portada la manifestación de Sol. Y entonces, a partir de ahí, creo yo que se puede contar una nueva etapa entre los medios de comunicación y el movimiento 15M, porque hubo otros muchísimos medios, tanto internacionales como españoles, que efectivamente sí ya empezaron a prestarnos atención. David. Vosotros, he escuchado antes a Fran diciendo que, digamos, en cierto modo los medios censuraron al movimiento. ¿Creéis que esa es la palabra, censura? Es decir, efectivamente, como dice José María, bueno, simplemente buscando un poquito por internet se puede ver la portada del Washington Post del miércoles 18 de mayo de 2011 y se puede ver una gran foto de la Puerta del Sol en portada llena de gente con la acampada. A partir de ese momento, salvo curiosamente la Gaceta, que es el único medio que dio cobertura ese mismo día, 18, a partir de ese día, el día siguiente, el día 19, tenemos la fantástica portada de Público con todos los mensajes digamos espontáneos, ¿no?, de grafitis y carteles que había en la misma Puerta del Sol. Entonces, la pregunta es, ¿creéis que es correcto que afirmar que hubo censura hasta el viernes 19? Yo pienso que sí, básicamente porque los medios de comunicación buscan el más mínimo indicio de algún problema que haya para sacarlo en los medios, y no veo por qué no sacar esa manifestación, que fue en toda España y hubo un gran número de asistentes. De hecho, en Huelva, sin ir más lejos, conseguimos un gran número de asistentes, así que... Te refieres a la manifestación del 15, pero digamos, 15. La cobertura, es decir, en Huelva concretamente, haciendo memoria, yo si mal no recuerdo, lo que es la acampada en sí, recuerdo que había gente durmiendo el lunes... lunes 16, me parece, pero lo que es la acampada sí empezó el miércoles 18, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Puede ser. Que no recuerdo ahora mismo bien el día, pero creo que fue el 17. El 17, el martes, ¿no? Creo, sí. No hubo cobertura, bueno, hasta ese momento hubo cobertura, si mal no recuerdo, en Cuéntalo, ¿no? en el medio alternativo, ¿no? En el que de vez en cuando escribimos algunos, pero digamos que en medios oficiales, que yo sepa, no hubo cobertura en Huelva, ¿no? No, de hecho, la primera noche que estuvimos durmiendo, recuerdo que estuvimos buscando información por otras ciudades, porque en Huelva no había ninguna información. Y aún así nos costó muchísimo llegar a la información, así que yo sí, bueno, creo que hay censura. ¿Sí creéis que hubo censura y por qué, quizá, en vuestra opinión? Sí, bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, que al principio del movimiento hubo una cierta confusión, no solamente en los medios de comunicación, también en la sociedad, porque parece ser que se daba más importancia a la imagen que se daba de unas tiendas de campaña o de unos chavales metidos en saco en unas plazas que al contenido en sí. O sea, en un principio nadie se preocupó qué había detrás de aquello. ¿Qué había detrás de aquello saco de dormir de unos jóvenes que de pronto deciden, después de la manifestación, no irse a casa y seguir contemplando cómo arruinaba la democracia estos políticos? Sino que, empezando en Sol, como todos sabemos, empiezan unos cuantos y al resto empiezan a unirse. Entonces eso sorprendió un poco a todo el mundo y se dio más importancia a la imagen que al contenido. Poco a poco el contenido ya se va, digamos, asimilando mejor por la sociedad, y aunque hay gente que no les gustamos mucho o no coincide con nuestro proyecto, pero yo creo que la inmensa mayoría, como sabéis, hubo una especie de encuesta y el 74% se identificaba con nuestros ideales. También el caso de que no hubiese buena cobertura del 15M, la primera gran manifestación, se pudo deber, desde mi punto de vista, quizá a la falta de previsión de los medios, porque si no recuerdo mal, aparte de los digitales locales, los únicos que se hicieron el eco de las asambleas que hubo antes y de la manifestación que iba a haber, fueron Viva Huelva y poco más, y no sé si alguno más, alguna cabecera menor. Oficiales, que yo sepa, en Huelva, Viva Huelva. Bueno, en ese tema también pasa una cosa, que si ellos en televisión no le dan importancia, pues no le mandan. Eso para empezar. Y luego también que muchas veces, aunque esté mal decirlo, están vendidos. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso 3 de marzo que afecta a esta casa, a la Universidad de Huelva, el famoso 3 de marzo que se manifestaban pues por las tres facultades. Y hablamos del 13 de marzo de 1988, uh-huh, por una universidad onubense. Sí, se manifestaban supuestamente para pedir tres facultades, y Canal Sur decía que no se había manifestado nadie, cuando estaba todo el centro de Huelva, desde el Plaza de Moja, toda la Gran Vía y yo creo que incluso más, toda la zona centro estaba llena, y Canal Sur decía que no había nadie. En este sentido, lamentablemente, los medios de comunicación suelen estar vendidos. Y eso es parte ha pasado alguna vez después, ¿no? Con el tema de Mesa de la Ría, plataforma, no partido político, ¿no? Con las manifestaciones que bueno, ha habido. Pongo este ejemplo. Pues, sí, bueno. Me he acordado, pero vamos, que en definitiva, que suelen estar vendidos, lamentablemente. Y esa es una parte también de la crisis del periodismo que hablamos. ¿No creéis, quizá, y lanzo la pregunta, es decir, justo un mes y pico antes de la manifestación del 15 de mayo de 2011, hubo otra manifestación de Juventud sin Futuro, entre otras, la cual, la anécdota es que terminaron rompiendo las lunas de una tienda de marca y llevándose pantalones de una ropa de marca, ¿no? Entonces, quizá esa asimilación al pero flautas, antisistema, pero quizá se confundió, digamos, aquella, lo que, la anécdota de aquella manifestación con lo que pasó luego, que resultó ser un movimiento completamente distinto, ¿no? Incluso pacífico y con otra, incluso con ideología, ¿no? Sí. A nivel de medios, no sé, ¿qué os parece? Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya a que se nos relacione con personas antisistema y sobre todo que se nos califique de personas violentas, pero como se ha demostrado y sabemos todo el mundo, y la base de nuestra filosofía es el pacifismo. Queremos un cambio de modelo, queremos transformar esto porque realmente está demasiado podrido y corrompido, pero queremos hacerlo desde posturas pacifistas. Evidentemente eso no quita que en algún momento, en alguna asamblea, se nos pueda colar algún tipo violento o agresivo, o pueda tener un gesto, pero que eso es un caso aislado del cual el 15M no se puede responsabilizar, porque nuestra filosofía es enteramente pacifista. Bien, vamos a intentar volver a retomar el hilo de lo que atañe a los medios de comunicación, en este caso. Y me gustaría saber si vosotros esperáis que para este 12 de mayo, que por cierto estaría bien recordar a qué hora va a ser y de dónde va a partir, si este 12 de mayo, perdón, acudirán más medios a la manifestación. Sí es cierto que a las manifestaciones posteriores, después del 15 de mayo de 2011, acudieron todos los medios, ¿verdad? Sí. Bueno, para este 12 de mayo no sé si tenéis previsto algo, os han llamado, se están interesando los medios, ¿sabéis algo de eso? En estos últimos momentos sí se están interesando más, uh-huh, pero tampoco es que sea gran cosa como debería de ser respecto a que estamos hablando de una manifestación a nivel global. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo crees que debería ser? ¿Cómo creéis que debería ser? Si yo fuese un medio, mostraría mucho más interés. Uh-huh. Uh-huh. Pero define, es decir, ¿qué más interés? ¿Cómo? Es decir, ¿con entrevistas, con cobertura, con unidades móviles? Sí, bueno, primero tendría una información previa para informar de qué se va a hacer y si quien esté interesado que pueda asistir, y luego haría una cobertura y podría incluso hacerse después un planteamiento de cómo ha sido la manifestación. ¿Estáis en falta de eso? ¿Creéis que no se está preparando? ¿Los medios no están preparando, digamos, esa clase sí de cobertura? Sí lo hay, sí lo hay. Pero no se muestra tanto interés como pienso que debería. Pero sí lo hay. ¿Cuándo es la manifestación? ¿El sábado? El sábado a las 5:30 de la Plaza del Antiguo Estadio Colombino. Uh-huh. ¿Cuál es el recorrido? ¿A qué hora terminará? Cuéntanos un poco. El recorrido teníamos pensado hacerlo el mismo que el del 15 de octubre, pero su delegación nos ha llamado precisamente esta mañana diciéndonos que había un problema porque coincidía con otra manifestación. Entonces será el mismo del 15 de octubre que cogerá desde la Plaza del Antiguo Estadio hasta Pío 12, llegará a los bomberos, subirá por la Avenida Andalucía, Pablo Rada, y ahora, a partir de aquí, en vez de coger por la calle de atrás del Ayuntamiento, lo que haremos será bajar directamente a la Plaza de la Moja. Uh-huh. ¿Hasta qué hora estaréis, más o menos? No sabemos hora aproximada, porque podemos ponerle 2 horas, como mucho 3 horas a la manifestación, pero luego tendríamos una asamblea, así que... Desde el movimiento, una pregunta que se me ocurre, es decir, desde el movimiento proporcionáis información a los medios, es decir, dossier de prensa, esta clase de información que os estoy preguntando ahora, es decir, en papel, etcétera. Pregunto, sí, lo típico en este caso sería enviar una convocatoria el día antes. Y yo veo aquí una cosa, veo aquí quizá un problema. Los medios siempre buscan un portavoz. Y este es un movimiento sin portavoces. Entonces, quizá ese sea uno de los problemas que tienen para encontrar, digamos, la fuente de información. El puntito, ¿no? Eso. Sí, no sea sin portavoz, sino que a lo mejor esto que te está diciendo de un dossier de prensa y tal, pues a lo mejor, precisamente porque nadie se erige como portavoz, nadie tiene la iniciativa a lo mejor de decir, pues falta esto, vamos a hacerlo. Okay, entiendo que siendo un movimiento ciudadano, no sé, vosotros me corregiréis si me equivoco, siendo un movimiento ciudadano, entiendo que no será, es decir, habrá gente de todas las profesiones, gente incluso de medios de comunicación, gente de todo tipo que quizá os pueda asesorar en este sentido, ¿no? Bueno, nosotros, como todo el mundo sabe, nos reunimos toda la semana en asamblea, estamos abiertos a todos los ciudadanos y sobre todo a los medios de comunicación. Estos días precisamente estamos mandando comunicado también a los medios de comunicación, de hecho también ha salido, pero no olvidemos una cosa, que nosotros tampoco tratamos de convencer a nadie. Estamos constantemente en asamblea, somos receptivos para escuchar todas las opiniones. Yo quisiera aprovechar también un poco la ocasión del tema que estamos hablando, que efectivamente el día 12 va a haber una manifestación donde vamos a salir a las 5:30 del antiguo Estadio Colombino y vamos a terminar en la Plaza de las Monjas. Y en la Plaza de las Monjas lo que vamos a hacer es una cosa que yo creo que deberíamos de tener todo en cuenta. Vamos a tener un micrófono abierto para que cada ciudadano exprese lo que quiera, porque aunque esta manifestación la hace el 15M, no olvidemos que el 15M no tiene la bandera de nada. Esto es una manifestación de todos los ciudadanos de Huelva, de España y del mundo entero. O sea que yo creo que no hay que ser protagonista el 15M. El protagonista tiene que ser los ciudadanos de todos los sitios. Y los ciudadanos tienen que dar paso adelante, tienen que coger el micrófono, tienen que preguntar dónde hay que ir, tienen que salir de la casa, de casa, y sus comentarios, en lugar de hacerlo con todos los respetos, o además de hacerlo en su casa o en el bar, debe salir a la calle, preguntar qué puedo hacer, cómo puedo participar, dónde hay que ir. En lugar de preguntar, yo creo que hay que actuar ya. Eso también entraría un poco en lo que ya hemos comentado aquí muchas veces, que hoy gracias a las redes sociales el ciudadano en sí es medio de comunicación. Estoy seguro que se seguirá por Twitter, habrá enlaces, habrá gente que cuelgue fotografías, porque es algo que hemos visto además especialmente a raíz de las movilizaciones ciudadanas. Bien, hay otro tema que a mí me gustaría sacar aquí. A raíz del 15M surgió otra iniciativa enfocada directamente a los medios de comunicación llamada Periodismo Real Ya. Aunque también existía Periodismo Ético Ya, son dos páginas paralelas. Bien, Periodismo Real Ya tiene una página que es periodismoreal.org y ahí propone un decálogo para, digamos, regenerar el oficio de periodista. Voy a leerlo porque me gustaría escuchar antes de la pausa algunos de vuestros comentarios y seguir en esta línea. Bien, paso a leer los puntos de Periodismo Real Ya, este decálogo. No a los contratos basura, no a los despidos masivos, no a los becarios de 35 años, no a los políticos empotrados en los medios, no al periodismo multitarea a 2 duros, copiar, pegar y revender es delito, no a las prejubilaciones, necesitamos maestros, La información no es espectáculo y los informativos no son un circo, y no a la extinción de corresponsalías y enviados especiales, y servicio público y sentido de la responsabilidad. Bien, ¿qué os parece si comentamos brevemente este decálogo? Quizá hay una cosa, David. Sí. Nada, yo solamente comentar, no quiero siempre apodar abogado del diablo, pero no, bueno, ya como estuvimos hablando la semana pasada con Clara. Está bien, ¿no? Está bien que lo comente. Pero bueno, está muy bien este decálogo, evidentemente, ¿no? Defendiendo lo que es la profesión. Lo que pasa es que de autocrítica, que es de lo que se supone que debería ser este periodismo real ya, veo nada más que dos puntos, que es copiar, pegar y revender es un delito, y servicio público y sentido de la responsabilidad. El resto se queda todo en manos de las empresas periodísticas. Entonces, quizá aplicando estos dos puntos al propio trabajo, que es decir, si cada periodista aplica estos dos puntos a su propio trabajo, esté donde esté, incluso aunque trabaje gratis, con su blog y tal, seguramente mejoraría bastante la profesión y sí llegaríamos a un periodismo real. El comentario que quería hacer. Sí, Francisco. Pienso que te añadiría un tercer punto, que es que busca a personas con ya un historial adecuado. Por lo cual, como dice, que basta de espectáculo, bueno, buscará información seria. Por lo cual, ese es otro tercer punto que a favor de ellos. Bueno, mejor relativo, selección. Porque también se puede... Es decir, esto es que hay un debate también paralelo, ¿no? Claro, es decir, tú la información puede ser rigurosa y la puedes vender como un ladrillo o la puedes vender como algo ameno y divertido. Claro. Entonces, quizás el sentido... A veces se pierde sentido, nos perdemos por el sentido del espectáculo, pero la información es información. Hombre, se supone que los medios tienen que informar, formar y entretener, ¿no? Eso es la televisión, sí. Otra cosa ya es que tengan falta de estilo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero que no se abunde en lo que ya hemos hablado aquí, infoentretenimiento, infotainment. Exacto. En inglés, y que yo estoy de acuerdo con Frank, que se busque además a la gente que sabe, que tiene experiencia, pero no solo que ha trabajado mucho tiempo en los medios, sino que ha trabajado y lo ha hecho éticamente. Lo que pasa es que eso quizá no depende tanto del periodista como persona, sino de la empresa periodística, claro. ¿No? Es lo que quiero, digamos, diferenciar. Bueno, el ¿no? periodismo, el periodista como persona, yo creo que también puede aportar. Debe saber plantarse. Si le pagan por hacer una cosa y por otra, ¿no? No estoy de acuerdo con David, sí estoy de acuerdo contigo, Dani, porque yo creo que estáis tratando uno de los temas más importantes que yo creo que hay en la sociedad, que es el tema del periodismo. El periodismo es una de las cosas más importantes que puede haber en todo sitio, en cualquier país, en cualquier ciudad, en toda la sociedad. Y yo creo que también deberíamos de ir hacia un nuevo modelo de periodismo y plantearnos qué le sobra al periodismo y qué le falta. Desde mi punto de vista, que es insignificante, yo creo que al periodismo le falta, le sobra sectarismo y le sobra también depender excesivamente de los intereses de la economía. Es decir, no se puede comer tanto del pesebre del Consejo de Administración de los periódicos. Por eso decía te decía a ti, David, que no estaba de acuerdo, porque el periodista tiene mucho que aportar por él mismo. Es que no estás de acuerdo conmigo, es que no entiendo. No, es que creí que había dicho que la misión o el papel del periodista como individuo no era tan importante. No he dicho eso. Pues entonces te he malinterpretado. Lo siento. Bueno, es decir que falta rigor y falta pluralidad, y para eso se necesitan buenos profesionales y gente que sean capaces de salir del sectarismo. Sí, David. Nada, sobre periodismo real ya, nada, simplemente lo hemos comentado antes, que relativo al tema del 15M, el único medio que durante la primera semana, incluso llegando a las elecciones municipales del 22 en Castilla y León, cubrió las acampadas de 15M, es un portal cultural radicado en Valladolid llamado Ruta 42, que no solamente cubrió la actualidad de Castilla y León, sino que además por, digamos, gente no corresponsales en el sentido estricto de la palabra, sino por gente que aportaba información a este portal en Valencia, Barcelona, París, incluso Londres. En Huelva, pues nos quedamos con Cuéntalo, que realmente... la primera información, la primera nota de prensa salió el mismo 15, el mismo día 15 de mayo por la noche, ¿no? Sí, efectivamente. Firmada por Daniel Rubio, hay que decirlo. Bien, hay una cosa que sí es verdad, que poco después de empezar las movilizaciones y las acampadas hubo un seminario en unas jornadas en Sevilla con distintos periodistas y también con integrantes del 15M, y uno de los medios que mejor cubrió, según todos, todo el proceso de formación del 15M y las manifestaciones, fue Periodismo Humano, un medio que aquí hemos comentado muchas veces, de Javier Bauluz, que además se financia a través de las donaciones de los propios lectores. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este debate, que tenemos muchas más cosas que de comentar. Volvemos ahora en El Tipómetro. El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El Tipómetro y estamos comentando el decálogo de Periodismo Real Ya, un decálogo que, desde mi punto de vista, se queda un poquito corto. Es verdad que hace menos autocrítica y culpa más a las empresas, pero bueno, tenemos algo para contrastarlo, que es una declaración de los trabajadores de CRTVE, si no me equivoco, que nos va a comentar David, porque él es el que la ha traído. Es del pasado 4 de mayo, por cierto. Sí, esto salió el viernes 4 de mayo, y hasta el momento actual en que he llegado a esta información, hay más de 400 adhesiones entre profesionales de la comunicación, ciudadanos, profesionales, etcétera. Básicamente, es una declaración por la preocupación que tienen estos profesionales, ya que gracias a la ley de la radio y televisión estatales de 2006 se ha llegado, digamos, una libertad en televisión española, en radio y televisión española, que en cierto modo se tiene miedo de perder, ¿no? Básicamente es en una serie de puntos en las que se recuerda que la información es un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Los profesionales que trabajan en Radio y Televisión Española tienen la responsabilidad y el compromiso de que esta información se elabore con criterios profesionales y con los principios deontológicos recogidos en el Estatuto de la Información de CRTVE. Esto garantiza que los medios públicos sean plurales, independientes, estén gestionados con rigor y transparencia. Recuerdan también que la dirección, gestión y la edición de los servicios informativos han de estar despolitizados y los nombramientos que se realizan para estos puestos deben recaer en profesionales independientes. Es decir, no adscritos a ningún tipo de ideología por cualquier medio interior, ¿no? Se recuerda, por supuesto, que el momento es difícil para la profesión periodística y por ello ellos quieren reforzar su compromiso y exigencia con los principios de veracidad e imparcialidad de su profesión. Y por último, recuerdan al gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas que deben preservar estos principios por consenso, para elegir al presidente de CRTVE, ya que deben evitar injerencias en su trabajo para consolidar el futuro de este servicio público. Esto está firmado el 4 de mayo de 2012 y esperemos, bueno, les deseamos mucha suerte, esperemos que sirva para algo. Vamos a contextualizarlo porque recientemente, y lo comentamos aquí, el gobierno decidió reducir el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española de 12 a 9 miembros y también el sistema de votación por el que se elegía el presidente. Esto trajo consigo mucha polémica porque dos de los puestos que se eliminaron, de los consejeros que salieron, fueron de Comisiones Obreras y de UGT, que en principio votarían, digamos, en bloque con PSOE y demás para elegir al presidente. Esto es así. Recordemos también que la situación actual, digamos, que se había dejado a huevo, porque de 12 consejeros, en realidad trabajando, había 4, el resto estaban o había terminado o finalizado su plazo, otros habían dimitido, no había presidente. Desde noviembre de 2011 estaba en crisis el consejo por una decisión que habían tomado de poder entrar en el programa con el que se editan los informativos, algo que había sido considerado como censura previa. Uh-huh. Hubo dimisiones dentro del consejo. No, y ¿qué era? Efectivamente, tal como dice Gerardo, era censura previa en realidad, lo sabemos. Entonces, bien, yo no sé qué os parece esto y también qué os parece la deriva que está tomando sobre todo el medio público. A mí me gustaría sobre todo vuestra opinión en ese sentido. Esto que está sucediendo con esta declaración, y si estáis percibiendo cambios o tenéis miedo de que haya algún cambio en Radio Televisión Española, en la primera, en la segunda, en el canal 24 horas. Quería saber una cosa. Lo que estamos hablando ahora es lo que salió una vez por internet, ese documento que firmó PSOE, PP, Izquierda Unida, creo que también, que se habla de algún tipo de censura, vamos. Sí, bueno, eso fue en noviembre de 2011, que decidieron, que votaron en ese consejo poder acceder al sistema de edición de noticias, lo que quería decir que cualquiera de los miembros de ese consejo podían ver lo que se iba a editar, con lo cual podría ser considerado por los los trabajadores como censura previa. De todas formas, no solamente era de forma consultiva, sino que además podían modificar lo que estaban haciendo los propios periodistas. Entonces, ahí hay la censura. Con lo cual llegamos a una ley de Fraga, ¿no? Más o menos, de la información, sí. Uh-huh. Aunque bueno, recordemos que la ley de prensa que hay actualmente es de Fraga, es del año 67, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Es de la época de Fraga y nadie la cambió. El cambio que hubo fue que antes te decían lo que no podías decir y después te decían lo que podías decir. Claro, ese fue el cambio que tuvo Fraga. Efectivamente. Bien, pues me interesa. Tengo una pregunta, es decir, vosotros que estuvisteis en aquellos tiempos, en la época de 15M, muy pendiente de los medios, ¿no? Como habéis comentado, ¿cómo consideráis la cobertura que dio Televisión Española al 15M, a las acampadas, etcétera? Bueno, es que como hemos dicho en un principio, hay las primeras coberturas que prácticamente no existieron, y luego, si queréis, podemos analizar el último año de la cobertura que ha dado los medios de comunicación en general. Ha habido de todo. Generalmente se han hecho eco por esa curiosidad que implica el nacimiento de este movimiento, que es un poco singular, por lo que ya sabemos. Donde no hay líderes, donde todo se hace por consenso, donde las decisiones se toman en asambleas abiertas. Entonces yo creo que hay una cierta curiosidad en todos los ciudadanos. Y sobre todo yo creo que los ciudadanos aprecian una cosa, porque lo ve y lo valoran, que no hay afán de protagonismo. En este movimiento, en esta plataforma, nadie quiere suplantar a nadie. Nadie quiere buscar un cargo, ni nadie quiere vivir de la política. Simplemente queremos levantar conciencia para que la gente se despierte y lleguen a la acción de una vez por otra. Perdona, José María, respecto a la pregunta que te estaba haciendo, es decir, Televisión Española, ¿creéis que la cobertura que dio fue mejor o peor que otras cadenas privadas? Me parece que no se moja mucho en Televisión Española, no se implica mucho. Yo sí sé, respecto a lo que estabas diciendo, que sí hubo medios, concretamente algunos medios concretos, no voy a decir cuál, que sí buscaban, digamos, el organizador del movimiento. Dilos, hombre, dilos. Tuvieron teorías extrañas sobre quién era el que organizaba. Sí, ciertos historiadores, ¿no? Entrados en carnes, ¿no? Que hablaban sobre... Alguno dijo que los comunistas, luego dijo que Rubalcaba, luego dijo César Vidal, bueno. Sí, César Vidal, digamos, sí. Hablaban de que los comunistas habían aliado, ¿no?, con la Cale Borroca y que... Los alienígenas. Y que además olía mucho a marihuana, ¿no?, por ahí. No hemos querido entrar en ese tema. Desde algunos medios nos han dicho verdaderas barbaridades, pero tenemos algo en común el movimiento, que nunca nos hemos defendido de estas barbaridades que han dicho de nosotros, y tampoco pensamos seguir defendiéndonos. Claro, por supuesto, vamos. De todo eso también hay una cosa que influye y que es relativamente reciente, y es Internet y las redes sociales, ¿no? Por mucho que se quiera dejar de hacer cobertura del 15M o de cualquier otra cosa, si por otro lado nos vamos a enterar, pues estamos igual. Que por cierto, no conocía el dato que comentabas antes de lo de Ruta, y felicito al amigo Dos Pastor, porque no sabía que es colega el webmaster de Ruta. Ah, sí, de Ruta 42, sí. Y no sabía que tenía este mérito de ser el primero. De ahí de Valladolid. Sí, bueno, dieron la cobertura, dieron la cobertura en la comunidad de Castilla y La Mancha, y aparte la dieron también, ya te digo, Valencia, Barcelona, París. Pues no sabía, tiene su familia, pero no sabía que este tanto también se lo iba a apuntar. Así que bueno, si tengo ocasión, pues ya lo felicitaré. De nuestra parte. Bien, ¿qué os parece si nos vamos moviendo a otros temas? Porque me interesa también que comentemos algún tema de actualidad, brevemente. Y traemos hoy tres noticias que yo creo que son interesantes. Una sobre el futuro de Público. Ya sabemos que el 24 de febrero Público dejó de salir en papel. Y bueno, era casi una muerte anunciada. Ya lo comentamos también la semana pasada. Y para mantener esta cabecera se creó la plataforma máspublico.org, que la crearon los propios trabajadores, o al menos algunos de los trabajadores, y lo que pretenden es que estos trabajadores capitalicen su paro para montar una cooperativa de trabajadores y usuarios y conseguir un medio popular y democrático, es decir, hacerse con el control de público para que vuelva a salir en papel. Que, por cierto, hay otra cosa que nos comentaba antes David, que público vuelva a salir este... Pero de forma extraordinaria, es decir, es un dato simplemente que los que tengáis la suerte y la oportunidad, creo que va a ser una pieza de coleccionista, y es que el sábado 12 de mayo van a salir a la calle 15.000 ejemplares de un periódico simbólico, de público, de 32 páginas, dirigidos por el primer director de público, por Ignacio Escolar, por Nacho Escolar. Tendrá la firma del equipo que hubo en su momento en público, que eran 160 trabajadores, ¿no? Aunque ahora digamos que están en cuadro con 26, ¿no? Con la web. Entonces será una edición extraordinaria, gratuita. Ignoro si llegará a Huelva. Desde luego, si llega, no os la perdáis y de verdad, porque va a ser una pieza de coleccionista. Bien, vamos a continuar con esto de público, porque es interesante, porque de hecho, en esta polarización que hay en el mundo de los medios de comunicación, era uno de los medios que estaba más alineado con la izquierda. Tenemos luego los medios más alineados con la derecha, como ABC, La Razón, la Gaceta Intereconomía también. Y público era uno de los alineados con la izquierda, que precisamente desaparecen cuando cambia el color político de gobierno. Bien, los trabajadores han ofrecido 240.000 euros para comprar público.es. También han lanzado una campaña de microfinanciación colectiva para recaudar unos 30.000 euros y parece que están cerca de conseguir ese objetivo. Bien, la fecha para que se diga qué ocurre con público es el 22 de mayo. El 22 de mayo sabremos la resolución y si hay otra oferta, los trabajadores podrán presentar una contraoferta y empezar una especie de subasta. Vosotros recordemos que la fecha es 22 de mayo porque es la fecha límite que le dio el juez a Mediapuli para subastar es decir, no es una fecha aleatoria, ¿no? Efectivamente. Bien, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre público, porque yo sé que era un medio también muy seguido precisamente porque trataba más el tema social y trataba más el tema de las protestas, que quizá otros medios ignoraban un poco. ¿Qué os pareció a vosotros la cobertura de público? Y sobre todo, ¿cómo se trató con el 15? ¿Cómo trató al 15M? ¿Qué os pareció a vosotros? O sea, el trato de público siempre fue cercano, y es obvio. Ahora, con todo esta crisis que está pasando, ¿no? No sé qué pasará en un futuro, pero desde luego sé que no va a morir, porque ni los propios propietarios lo van a permitir, ni los propios usuarios, porque es lo que quieren. ¿Propietarios a quién te refieres? O sea, propietario me refiero en realidad a todos los editores y... Al dueño, vamos, a Roures. Roures precisamente es el que está aplicando... Me imagino que será también a los futuros dueños de la cabecera. Está aplicando la nueva reforma laboral para echar a 136 trabajadores, es decir, hablamos de un 84% de plantilla. No me refiero al dueño, sino en realidad a la plantilla. A la plantilla que se puede acercar, ¿no? A los periodistas, así, ¿no? Sí. Y eso, el trato que siempre he tenido con 15M siempre ha sido muy cercano y de hecho tiene varias ediciones especiales con el 15M. Y si me escribe a fondo y bastante argumentado. ¿Qué te pareció a ti, José María? Y también, ¿qué pensaste el día que supiste que público iba a desaparecer en papel? Hombre, pues una enorme tristeza, ¿no? Pero no porque, como dice Fran, siempre nos trató de una manera cercana. Yo diría que además de cercana, con muchísimo rigor. Es decir, a mí lo que más me gusta de público es porque es de los pocos medios de comunicación de España que trata los temas con rigor. Y ellos son sensibles al movimiento 15M, pero yo creo que ellos son sensibles a todo movimiento ciudadano que aporte alguna inquietud, sobre todo con los más necesitados. Siempre es un periódico muy comprometido con la pluralidad, con los más desfavorecidos y sobre todo con las posturas de progreso y libertad. Una cosa que hay que tener en cuenta, o sea, está comprometido, pero también el propio público dijo una vez que al principio no le hizo cobertura 15 de mayo porque no le había futuro. Entonces sí, claro que le ha hecho cobertura, pero una vez que que vio que tenía Sí, porque tenía un poco de miedo quizá, y yo creo que eso es lo que comentaba antes, que quizá a los medios de comunicación también les faltó un poquito de previsión, porque fue algo muy inesperado. Yo creo que este país, de hecho, no estaba acostumbrado a manifestaciones populares no dirigidas por un organismo concreto, por una organización concreta. Como hemos hablado, sí. Sobre todo, el miedo que tiene, ya no organizado por algo, sino tan abierto. Hasta ahora las manifestaciones que han habido son con un objetivo muy concreto y con una base que tú puedes cerrar, el 15 no lo puede cerrar. Con lo cual eso da miedo. Claro. Quizá esa calificación de forma despectiva, ¿no?, que se le dio a 15M, que era un grupo de perroflautas, ¿no? No sé, quizá esa calificación que se dio, incluso llegó a dársele en algunos medios, ¿no?, tipo La Gaceta, Entre Economía, ¿era por desconocimiento o era por, o era, digamos, por la imagen que daba el movimiento a los que, a los corresponsales, entre comillas, que iban allí? Yo podría contestarte, yo creo que es por las dos cosas, David. Es decir, a determinados medios de comunicación, que no lo voy a nombrar, no le gusta ni la imagen ni el contenido, porque nuestra filosofía pues no es lo que ellos les gusta, no es, ellos tienen otro tipo de filosofía, otro tipo de sociedad. Ellos de alguna manera justifican el sistema actual y nosotros estamos en contra. Luego, ¿qué más podemos decir? Bueno, no hemos dicho todavía el nombre, el apelativo que se le daba a las personas que secundaban este movimiento, que eran los indignados. Yo recuerdo, por ejemplo, que La Gaceta, sí es verdad que utilizó una nomenclatura poco después de indignados ilegales, cosa que dice mucho de, bueno, un poco esos dos polos opuestos, ¿no?, a favor del movimiento, en contra del movimiento, en los medios de comunicación y cómo ellos elaboraban la información para, digamos, ofrecerla al gusto del lector. Porque de todas formas, una pregunta, el calificativo de indignados, al provenir del libro de Hessel, ¿a vosotros os gusta o preferís 15M? No, para nada. Claro, es que yo creo que por ahí van los tiros. A mí tampoco me gusta. Igual que Perroflauta, igual que Indignados, igual que Democracia Real. Es decir, se ha separado un poco el tema a día de hoy, ¿no? Y 15M es 15M, ¿no? Claro, no hay calificativo posible, ¿no? Stephen, no. Bueno, fue un hombre muy importante, que como todos sabemos colaboró hasta en la elaboración de los derechos humanos. Pero nada más, no, nada tiene que ver con nosotros. Nosotros mantenemos una independencia desde el principio y no nos agrada que alguien se pueda identificar con nosotros, pero mantenemos nuestra independencia y no lo dejamos influir por ningún tipo de escritor. Además, perdón, el tema de indignado, bueno, tú podrías estar indignado antes del 15, pero una vez que ya el 15 se salió a la calle, ya eso no es indignación, ya eso ya tú muestras tu acción respecto a tu... Con lo cual, indignación no... No nos gusta que nos califiquen de indignados, ¿no? Eso es importante decirlo también, porque de cara a los medios quizá también tienen que saber los medios un poco, pues, cuál es el lenguaje, cómo le gusta a la gente que digamos, participa en estas movilizaciones, que les llamen, porque a lo mejor hay gente que no se, digamos, reconoce en todos los puntos, pero que sí tiene algo por lo que protestar ese Necesitamos día. Necesitamos ponerle un nombre a las cosas, quizá, ¿no? Es la necesidad para entenderlo, de ponerlo, ¿no? Entonces, quizá el 15M ser tan ambiguo, ¿no?, y tan amplio, no sé. Esa es la palabra. Nos cuesta. Es verdad, el 15M y las movilizaciones que hubo se nutrieron mucho del periodismo, lo que se ha llamado después periodismo ciudadano, y de las iniciativas de las personas que estaban o bien dentro de la movilización o bien como observadores externos, pero tomando fotos, informando, tomando vídeos. Bien, hay una iniciativa curiosa que me gustaría comentar aquí, se llama Sharek y es un portal que creó la cadena Al Jazeera en 2008. Sabéis, Al Jazeera tuvo muchísima importancia en la Segunda Guerra del Golfo, es uno de los canales, es el canal de referencia en todo el mundo árabe. Y han creado este nuevo portal, Sharek, que ahora con una diferencia, es un sistema de acreditaciones, es una especie de portal en el que uno puede ir subiendo, pues, contenidos, vídeos, fotografías, lo que uno pueda ir tomando de todas las revueltas que haya, de las noticias que vea, de las cosas interesantes. Solo que ahora el contenido, aparte de ser controlado, ofrece a la persona que está subiendo ese contenido una serie de puntos, y cuando un usuario ha alcanzado una puntuación concreta, ya no necesita permisos para publicar. Lo que yo veo que es una iniciativa interesante para, digamos, regular el tema del periodismo ciudadano. ¿Vosotros cómo lo veis? Empezamos quizá por Gerardo, ¿no? Pues bueno, yo pienso que sí, que el periodismo ciudadano pues ha influido bastante en el resto de los medios. Hay a quien no le gusta tampoco este término, periodismo ciudadano, especialmente pues dentro de la misma profesión periodística, ¿no? Porque efectivamente, como hemos hablado en algunas ocasiones, no todo el mundo puede ser periodista, ni todo el mundo puede ser periodista ciudadano. y bueno, ciudadano tampoco de todos lados se puede ser, ¿eh? Pero bueno, este es un tema aparte. Y nada, pues eso, y en el tema concreto de esta iniciativa de Sharek, pues la verdad que sí, llama la atención que precisamente en uh-huh. este tipo de sociedades surjan, pues eso, iniciativas de este tipo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que también vaya a estar en inglés, en turco, en árabe, pues vayan completando otro idioma. Le falta español, como siempre queda un poquito relegado, pero ya caerá. Tiempo al tiempo. Bien, ¿qué opináis vosotros de Sharek, de esta iniciativa? ¿Qué os parece? Yo lo veo perfecto. O sea, siempre que distinguí la información ciudadana con la profesional, pero lo bueno de la información ciudadana es que te ofrece una información masiva. Cualquiera puede dar puede informar y no por ello tiene que ser menos... Tiene que estar desacreditado, porque o sea, si tú en un momento no te lo crees, lo único que tienes que hacer es contrastarlo. O sea, yo veo positivo. Yo te voy a decir una cosa, es que es cierto que bueno, que esto está muy bien, pero vamos a poner en valor lo local, cuéntalo también, haz eso. Exactamente. Efectivamente, él te permite subir contenido y dependiendo de los lectores que tengas y tal, ya ellos te dan más permiso. Pero siempre se supervisa, ¿no? Es decir, siempre hay alguien supervisando, un profesional supervisando, cuéntalo. Claro. Yo es que esta es la cuestión, es decir, yo recuerdo la primera vez que tuve la suerte de que me invitarais al Tipómetro, hablamos de este tema y yo os dije mi opinión y la verdad es que no ha cambiado. Es decir, yo... sí he oído, es decir, el término periodismo ciudadano per se lo veo equivocado, es decir, yo no he oído a ningún ciudadano, a nadie que haya hecho una foto y que se considere periodista. Sin embargo, sí he visto a periodistas que hacen una foto que consideran que eso es información, ¿no? Entonces, quizá estoy de acuerdo con Fran, es decir, además Fran lo ha definido muy bien, es información ciudadana, no periodismo ciudadano. Periodismo es una cosa, información es otra, es decir, sin dejar de tomarlo como fuente, quizá la iniciativa esta de Sharek va más, creo que va más supervisada, ¿no? Porque estamos hablando de que necesitas tener, digamos, una trayectoria dando información rigurosa para que te permitan subir información sin control, ¿no? Digamos, lo comentábamos también antes de entrar al programa hoy, pero es verdad que es un cambio que se está dando hoy día en los medios, que es que la fuente ya no tiene intermediario. Va de la fuente al lector, ya no está el periodista como intermediario por medio. El periodista está para hacer una información más elaborada, para investigar, para analizar. Pero hablamos de información o de noticia. Es decir, de la fuente al lector puede ser información, pero noticia no es información. Vamos a ver, en el fondo sí, el deber y la ética del periodista debe ser pues canalizar todo esto, porque a ver, claro. Antes de la existencia de las redes sociales, sí había gente que pasaba por la calle, veía un socavón en el suelo, le hacía una foto y dice, ahora le llevo al periódico a ver si me lo publican. Y el periódico la publicaba o no la publicaba. Ahora hay más oportunidad con internet de dar cobertura a este tipo de información. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que hizo un vídeo y lo colgó en internet sobre un incendio que hubo en su misma calle, que efectivamente, aquí en Huelva. Y eso, pues ahí, por ejemplo, no entró ningún periodista por medio, pero en el fondo, si eso se llega a llevar a un medio, digamos, tradicional, porque podía haber ido a una tele o algo con ese vídeo, pues la obligación del periodista es verificar. Exactamente. Es decir, que digamos que la información ciudadana sería una fuente, la información periodística serían varias fuentes. La información sería elaborada con varios criterios fuentes. Periodísticos, evidentemente, con rigor y contrastado. Sí, Frank, creo que quería comentar algo. Sí, que aún así la información ciudadana no tiene por qué dejar de ser una noticia. Es decir, es información novedosa. Igual que puede ser una noticia, pero por ejemplo, un caso que podemos poner es de Wikipedia, ¿no? Ahí, claro, obviamente se puede contrastar entre todo el mundo y una noticia no, pero bueno, una noticia. Pero baja el tema de Wikipedia, eso era antes. Es decir, cualquiera podía escribir, ahora ya no. Primero que no es noticia, es información. Aparte, de todas formas, yo me fío más de la información de un periodista, aunque no esté de acuerdo con su signo político, que de una fuente ciudadana. Yo, personalmente. Ahora, como fuente de información, evidentemente en Twitter lo vemos todos los días, nos llegan 100.000 informaciones, vamos a llamarlas así, a mí no se me ocurre retuitear nada, a mí personalmente, porque yo también soy muy rarito, a mí no se me ocurre retuitear nada sin comprobar antes si se ha publicado ya en otros medios y ver si se ha difundido, si hay tweets, digamos, redactados de otra manera, ¿no? Contrastar, vamos. Yo ya aprendí el día, claro, que maté a Carlos. Día, Navarra, sí, Navarra. El día de Fraga también, ¿no? El caso es contrastar, o sea, tú ya esta iniciativa propia de contrastar información, pero no debe ser que lo que tú hayas recibido haya sido una noticia. ¿Verdadero o no? Eso ya lo tienes que saber, claro, tú. Yo no estoy, es decir, si tuiteo una información, yo personalmente, es decir, mi tweet no tiene por qué ser válido. Yo simplemente desde mi ordenador compruebo que hay otras fuentes. Punto. Me limito a hacer eso. Sí, sí. Vamos a ver. José María. En ese sentido, el Twitter, pues sería estamos hablando de Twitter, que es un juego. O sea, no hablamos de medio de comunicación. Vamos a salir un poco. También puede ser un medio de comunicación porque de hecho se utiliza para crear titulares. Vamos a salir un poco como fuente, siempre. Pero bueno, que en este sentido que tú estás diciendo, el Twitter es lo que sería en la calle un bulo, un cotilleo. De barra de bar, ¿no? Periodismo de barra de bar, ¿no? Eso es. José María, creo que también. Sí, bueno, yo creo que tendríamos que preguntarnos, no lo sé porque no soy de la profesión, si este modelo al que nos estamos refiriendo, este periodista. De información o periodista ciudadano, responde a una búsqueda para mejorar el sistema o responde solamente a un problema económico, parece que sea, a un problema económico estructural o renovación. Entonces, la segunda pregunta, la segunda cuestión sería, yo creo que al periodismo en general, la fórmula la tendremos que buscar entre todos y sobre todo vosotros que sois del sector, es lo que se trata es de un periodismo de calidad, no solamente de cantidad, porque efectivamente es muy interesante, todos vemos ahora la cantidad de información inmensa que hay por todos sitios, tanta creo yo que no somos capaces de digerirla. De todas formas, eso es interesante, porque lo malo es que no fuera ninguna. Pero yo creo que... Hay un término que se llama infoxicación. Exactamente. Yo creo que para ser periodista no puede servir cualquiera, como para ser fontanero. Yo creo que se necesita tener una actitud, una vocación y una pasión. Y yo creo que cuando se tiene actitud de pasión, búsqueda de la ética, de la pluralidad y del rigor, eso nos puede traer unas noticias de calidad. La forma de que nos llega a la sociedad, eso depende del sector, de ustedes. De todas formas, sobre eso, lo que tengo que comentar es que no solamente no todo el mundo, como estáis diciendo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no estoy diciendo que no todo el mundo sirve para ser periodista. Bueno, creo que igualmente, desde luego, informándote nada más que con un solo medio, no eres buen consumidor de medios de comunicación y no eres buen, digamos, no te informas bien, ¿no? Pues por supuesto, de alguna manera. Entonces, evidentemente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con colores políticos, con dialéctica, con forma de redactar, con maquetación, etcétera, de varios medios o de internet o lo que sea, no puede ser un buen... Es decir, la misma noticia tiene muchas caras y de ahí el que yo sí considero necesario que haya pluralidad de medios y diversidad de fuentes donde informarte desde extrema izquierda hasta extrema derecha. Me da igual. Bueno, yo sintiéndolo mucho, tenemos que cerrar ya el debate, se nos agota el tiempo. Antes de finalizar, vamos a recordar, porque esto se emite el viernes, vamos a hacer ya la convocatoria oficial por radio de cuándo va a ser la movilización del próximo día 12. Fran, por ejemplo, que pues el día 12 será en la plaza del antiguo estadio Colombino a las 5:30. Otra nueva manifestación coincidiendo más o menos con el aniversario del 15M y esperemos que los medios esta vez den una buena cobertura porque siempre es interesante. También en 30 segundos recordarnos que esto no se queda nada más que en la manifestación día 12, hay actos hasta el mismo día 15, ¿no? Recordarnos rápidamente en 30 segundos. El día 13 tenemos la... No recuerdo. La marcha así sobre ruedas, que es con bicicleta o lo que sea. ¿Irá a dónde y qué haréis? Empezaremos en la plaza del ayuntamiento a las, si no recuerdo mal, a las 12. A las sí, 12. Sí. El día 13 es una... ¿A dónde iréis? ¿A un parque, no? Es que cambia también de recorrido. Un parque de convivencia, ¿no? No ha cambiado de recorrido. Es un tema mucho más largo de explicar. Bueno, de todas formas, en la página web, ¿no? Sí, recuérdala, 15 ahí está todo, ¿no? 15mhuelva.es, ahí está toda la información. Bien, bien. Vamos a ir finalizando. Y bien, el 15M forma ya parte de la historia contemporánea de España y ha sido sin duda un toque de atención que también ha llegado a los medios de comunicación. No parece, sin embargo, que los grandes medios que hoy se enfrentan a una crisis en todos los sentidos se hayan dado cuenta del cambio que demanda esta parte de la sociedad, conformada no solo por los que salen a protestar a las calles, sino también, posiblemente, por una mayoría silenciosa. Y es que el cambio de modelo en los medios de comunicación también debe llevar consigo una revolución ética en las redacciones para que el periodismo, la comunicación, se transforme en un servicio público de calidad y no en un instrumento político y económico servilista. Bien, José María Clavijo, Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que nos habéis dado una visión muy, muy interesante de todo lo que está dentro del 15M y alrededor del 15M. Gracias a ti. Bien. Gracias a vosotros. Y David y Gerardo, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.